Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, pues quizás ninguna actitud y promoción de Enrique Peña Nieto ha causado la simpatía amplia, que no cabal, por su interés que le lleva al punto de firmar dos iniciativas de reforma para reconocer a las personas que tienen vocación, condición, asunción de la homosexualidad. Y esto va muy en serio porque se reconoce, o habrá de reconocerse, que dos personas, sin importar su origen étnico, esto ya está, su discapacidad, su condición social, su religión o preferencias sexuales, puedan casarse. Bueno, la idea de preferencias sexuales, pues no es la adecuada, no es la que conviene para entender, definir, aceptar, asumir a personas, hembras o varones, que asumen, antes que nada, dice la teoría, a sí mismas. La noción no única, pero frecuente, es que un homosexual, sobre todo, se quiere a sí mismo, es decir, a su mismo sexo. Y de aquí que se diga que la homosexualidad sea un narcisismo a ultranza. Pues enhorabuena, porque ya hay esta instancia que el Congreso de la Unión habrá de determinar, y hasta el momento se cree que no habrá impedimento. Hay objeciones, como del Partido Acción Nacional y de la Iglesia Católica, que sostiene que el matrimonio, hablan del matrimonio, pues solamente tiene sentido y validez entre personas de sexo diferente. Y como ya no se cree que el matrimonio es para la reproducción, cosa que siempre se había dicho, pues hoy tampoco hay ese impedimento. Sí hay también objeciones en torno a si lesbianas o homosexuales varones pueden adoptar. Sobre eso todavía hay contienda, Jorge. Pues esta iniciativa, que se dio el mismo día que a nivel internacional se celebra el Día contra la Homofobia, causó de verdad revuelo para bien y para mal. revuelo porque nadie esperaba que el señor Peña Nieto, igual que en el caso de la marihuana, y algunos dicen que ya está tomando las banderas de la izquierda para hacerse popular Peña Nieto, eso dicen algunos, yo no creo tanto eso, pero esta medida que modifica el artículo cuarto constitucional y que trae 17 paquetes de reformas, ha sido obviamente bien aceptado por la que se llama ahora las ligas gay, bisexual, transgénero, transexual, etcétera, y han escrito muchos muy favorablemente el asunto. Y una de las impulsoras de esta ley es una persona del CONAPRED, la señora Alejandra Haas, quien dice que en realidad lo que hay que erradicar no es la homosexualidad, ni el lesbianismo, ni todo esto, sino la homofobia, precisamente. Pero otros han señalado que este tipo de cuestiones, si bien en las leyes tienen una importancia mayúscula, sobre todo la maestra Ana Bouquet del Programa Universitario de Estudios de Género, señalan que esto no será algo trascendente si no hay una modificación en las escuelas, en los medios de comunicación. Hay que ver simplemente todas las telenovelas de la famosa Televisa, y ya no hablemos de TV Azteca, en donde estos personajes gays, bisexuales, homosexuales, lesbianas, etcétera, son totalmente satirizados al máximo. Un programa de un tipo llamado El Vítor es una muestra terrible de cómo el tipo, siendo aparentemente un macho, como les dicen ellos, pues se hace toda una serie de giros para hacerse el gracioso, trae un peine detrás que a veces lo saca para peinarse como si necesitara entrar en un salón de belleza, etcétera. Entonces todas estas cosas tienen también que modificarse, porque si no la ley puede servir y servir para este núcleo, que es importantísimo que sirva para este núcleo, porque además saldrán muchos homosexuales y lesbianas del closet con esta nueva legislación, ya no tendrán mayor problema. Y es cierto, uno de los asuntos que está más a discusión, pero ya en el 2012 la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las parejas del mismo sexo tienen posibilidades al matrimonio, que esto no es discriminatorio, y tienen la posibilidad de adoptar a algún hijo, hija, etcétera. Por lo tanto, esto que ya viene por la Suprema Corte, y que antes hay que recordar, y a algunos dijeron, bueno, no se le dio la medida al impulsor de esto dentro de la legalidad, que es el señor, quizás porque está en el extranjero, no sabemos, exilado, siendo perseguido, etcétera, el señor Marcelo Ebrard, porque él es el que abre. Y hay que recordar, ahora ya Morena, por fortuna, dice que sí, que está de acuerdo con este tipo de leyes, pero hay que recordar que el señor Andrés Manuel López Obrador rehuía todas esas cosas, le sacaba la vuelta, si no es que las planteaba como contrarias. Incluso algunos han dicho que una legisladora de Morena pues funcionó mentalmente como lo hace la señora Cecilia Romero del Partido de Acción Nacional, que dice que es un pecado y que solamente debe de haber la relación entre un hombre y una mujer, como lo dice también la Iglesia Católica, y que esto no debe de ser. Bueno, en Morena han dicho, bueno, esta es una situación de esta legisladora, pero vamos a buscar que ella rectifique para que se puedan hacer mejor las cosas. El matrimonio entre homoparental, como se llama ahora, tiene, yo creo que, un proceso de avance, no solamente en México. Días antes, en Canadá y en Estados Unidos, hubo mayores avances al respecto, y fue muy curioso porque en Michoacán y en Morelos, dos estados donde supuestamente hay gobernadores perredistas, digo supuestamente porque si bien están afiliados al PRD, el señor Silvano Aureoles en Michoacán y el señor Graco Ramírez en Morelos, en realidad parecen más hombres de Peña Nieto que del PRD, de volada aceptaron cambiar la legislación, y ya también en esos estados, en Michoacán y en Morelos, hay esto. Por lo tanto, creo que es un avance necesario, importante, que va a tomar tiempo para que se lleve a cabo realmente. Y curiosamente, yo estaba leyendo un libraco de un escritor mexicano, Enrique Cerna, que se llama Giros Negros, y ahí viene una declaración de un conocido homosexual, Oscar Wilde, en un trabajo que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, título que yo no conocía de Oscar Wilde y me llamó la atención, que dice ese Oscar Wilde: al rechazar las normas corrientes de moralidad, el pecado instaura una ética superior y enriquece las experiencias de la raza humana. El pecado es más útil al hombre que la continencia, porque no reprime al ser, lo expresa. Y termina diciendo Oscar Wilde: ¿esto es peligroso? Claro que sí. Todas las ideas lo son. Y quizás el maestro López Narváez, que es católico, nos dirá si el pecado de veras tiene estas virtudes que dice Oscar Wilde o no. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, esta es una discusión que se va a seguir dando, porque la Iglesia está en contra, muchos legisladores del PAN están en contra, y curiosamente algunos del PRI ni siquiera se han pronunciado a favor de esta iniciativa de Peña Nieto. Entonces ha causado, como decíamos, un gran debate y un gran problema, porque algunos priistas dicen: pues no nos vamos a aventar ese boleto porque vamos a perder votos de religiosos, quizás, ¿no? Entonces es una provocación, como quiera que sea, de Enrique Peña Nieto. El caso que ya habrá un cambio en los saludos. El saludo común entre varones coloquialmente es ¿qué hubo, güey? Ahora, aunque ya utilizan ya también muchas mujeres, ¿no? Sí, en las universidades. Otra cosa, debe decir ¿qué hubo, vaca? Sí. Hola, vaca. Y no ¿qué hubo, güey? Pues eso es para varones, pero sí, con pero todo se quiere. Sí. Bueno, ahora habrá un nuevo saludo. Hola, gay. Hola, gay. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que piense en el papel. Y lo que opinen los demás está de más, ¿quién le tiene palomas al vuelo? Volando atrás estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra, eso con el asunto anterior, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí se dan casos. Ahora, felizmente, ha aparecido públicamente debate, denuncia, porque hubo pues un conocimiento y denuncia a propósito de prácticas inmorales, como se dice, ilegales en el Colegio Montessori. Y el asunto felizmente trascendió mucho y la Secretaría de Educación Pública asumió el asunto por voz de Luis Sánchez, que es administrador de la SEP. ¿Y cuál es tuyo? Muy cuate mío, Luis. Yo lo vi varias veces en tus comidas. Sí, hace años, desde que es funcionario, ya no se le ve, dicen, de lo cual reniega. Dicen, lo malo es que hay que comer. Bueno, pues dice Luis, dice la SEP, que esto ya es un parteaguas. Bueno, pues seguramente habrá algunas consecuencias, algunos frenos, pero también se ha divulgado que en la propia Secretaría de Educación Pública se han recibido 329 denuncias desde 2013. Esas son las denuncias que han recibido. Sí, exacto. Y luego hay un asunto también ahí que es digno de psiquiatría, de consideraciones complejas, porque esta pederastia tiene mucha recurrencia en las familias. Sobre todo es más, según los que saben del asunto, ¿no? Se cree. Nada más que se calla más también. El complejo de todo crimen y abuso no es tan sencillo. Hará, ojalá, pues algunas tomas de conciencia en torno al cuidado de las criaturas. Y bueno, pues habrá seguramente, ya se instauró de hecho algo semejante, pues una vigilancia, por lo menos en la Ciudad de México, quizás en otros lados, en torno a esto, que es considerado, pues sí, un abuso sexual, Jorge. Sí, este asunto del Colegio Matatena, que ha traído varias planas de los periódicos y los noticieros, todo eso, al parecer estalló porque hubo una enérgica protesta de los padres, y hasta el momento se sabe que este señor Leopoldo Rafael Duarte, que es esposo de Patricia Huitián, la dueña del kinder Matatena, cuando menos a 5 menores ya se le dijo que él había abusado de manera muy diversa. No voy a dar detalles porque es realmente escalofriante y terrible cómo inventan cosas estos señores para abusar de los niños, cómo les hacen creer cosas a los pobres chavos que están inermes ante ellos y abusan de estos chavos. Por fin se cerró la escuela, ya se clausuró y ya empieza el juicio. Pero justamente en este tenor también hay otro caso de pederastia que se sacó a colación, y que es el señor Miguel Ángel Yunes, que es el candidato a gobernador por Veracruz por la alianza PAN-PRD, y ahora ya se le había acusado de que se había robado dinero y que tenía propiedades en Estados Unidos, y que en el ISSSTE, cuando subió la maestra Lester Gordillo, hizo y deshizo, etcétera, pues ahora se le sacó algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo y que estaba ahí, porque la periodista y escritora Lidia Cacho, en su libro Los demonios del Edén, había señalado a Miguel Ángel Yunes como ligado a la pederastia. Este alega, este es por Yunes, que hay otro Yunes que compite por Veracruz, que es su primo Fernando Yunes, que por cierto el caricaturista Rocha lo sacó en un water a los dos juntos acusándose mutuamente de trapacería y media. Ya lo había sacado con el caso de Jan Szukarpuri, que está en la cárcel, tiene más o menos 30 años de condena, porque a él sí se le demostró que había abusado de una serie de jovencitas, sobre todo. Recordemos que hace tiempo se pasaron videos en donde estaba este señor Jan Szukarpuri platicando con unas jovencitas en un restaurante y luego las llevaba a su hotel. Y dice que, dicen en este libro Lidia Cacho, que ahí había bacanales, entre ellos iba el señor Miguel Ángel Yunes. Este alega ahora que no lo sentenciaron y que está exonerado por la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo. Pero hay que recordar que aquí están metidos también varios personajes en esto que señala Lidia Cacho, no lo señalo yo, entre ellos el señor Enio Gamboa Patrón, el sargento de los senadores del PRI. Y hay que recordar también aquel telefonema que le hizo Kamel Nassif, que también estaba involucrado en estos líos, a Emilio Gamboa en una ocasión para que echara para no aceptara una ley que le molestaba a él, y Emilio Gamboa le contestó: no te gusta, va para atrás, papá, le dijo así Emilio Gamboa. Y de ahí sacó el señor Carlos Monsiváis, que ahora ya en política estábamos en el cabroñol, porque ya no se hablaban así como tú dices ahora, en lugar de decir qué hubo güey, va a decir qué hubo gay, ahora entre políticos se habla en cabroñol, ¿no? Qué hubo cabrón, qué hubo este, qué hubo aquello. Entonces, todo esto tiene que ver con esta situación. Y bueno, en contra de este señor Yunes ya Manuel Espino ratificó, y volvió a salir una implicada en esto, que es la muchacha, o ya joven señora, Edith Escalada, en contra de este señor Yunes. Y también apoyó esta moción una muchacha, Lídice Rincón Gallardo, hija de Gilberto Rincón Gallardo. Y para irle sumando, hasta Norberto Rivera ya también se lanzó contra Miguel Ángel Yunes. Parece que este cuate está siendo un imán de todos. Pero hay que recordar que este señor Norberto Rivera fue quien protegió, según San Juana Martínez, a un sacerdote pederasta, Nicolás Aguilar, y tenía pues nexos muy cercanos con Marcial Maciel. Así pues, como vemos, el asunto de la pederastia, como tú bien decías, da para, y va a dar para más, porque apenas estamos descubriendo algunos casos muy significativos y muy terribles. Pero en efecto, muchos de los casos familiares, que es donde dicen algunos especialistas que hay el mayor abuso, y yo recuerdo que en mi colega Guerrero esto era más o menos claro, como entre las familias había un abuso del papá o del tío o del primo, no es que terrible, pues va a dar para más. Y qué bueno que ya empiecen a salir a la luz, porque van a empezar a denunciar quienes han sido abusados, así como lo hizo el padre Alberto Atié, y así como los han hecho otros sacerdotes que siguen incluso insistiendo al Papa Panchito que debe tomar medidas más enérgicas, etcétera. Y creo que esto hay que terminarlo, porque un abuso a un menor de edad, sea hombre o mujer, porque a veces solamente se dice que las mujeres, pero también muchos jovencitos, chiquitos, son abusados, los marca muchas veces de por vida y no los deja vivir. Por lo tanto, es un asunto muy interesante, muy importante y muy terrible, maestro López Narváez. Pues ya no quejó jugar en el Matatena. You tell me, hold your head up, hold your head up. De la celebración del Día del Maestro, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, intensificaron sus manifestaciones en la Ciudad de México y diferentes entidades del país para exigir al gobierno federal retomar un diálogo abierto, honesto y sincero sobre la reforma educativa. Advirtieron que mantendrán un plantón por tiempo indefinido frente a la Secretaría de Gobernación hasta concretar una mesa de negociación para resolver sus demandas. Aseguraron que el llamado a sumarse al paro de labores no es solo para los maestros, sino a estudiantes, obreros, campesinos, profesionistas, amas de casa y para todo aquel que se sienta agraviado por este gobierno y que esté contra las reformas estructurales. Mientras se intensifican las protestas magisteriales, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, amagó con aplicar sanciones a los maestros que participan en el paro de actividades. Cuando los maestros acumulan más de 3 faltas seguidas en un mismo mes de manera injustificada y han dejado más de 3 días a los niños sin clases, se darán de baja. Y esta es una firmeza fundamental porque es como podremos seguir avanzando en tener un sistema educativo sin impunidad y en donde el Estado recupere plenamente la rectoría que nunca debió de haber perdido. Y esa es la línea y esa es la ruta por la que vamos a seguir. Más adelante por la tarde estaré dando un mensaje respecto a la situación de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, pero desde aquí quiero decir que, como lo hemos venido diciendo, vamos a aplicar sin ninguna consideración y sin ninguna restricción la ley. La impunidad en el sistema educativo se va a terminar. Integrantes de la CENTE desafiaron a la Secretaría de Educación Pública a que los despida y reemplace, pero aseguraron que no regresarán a las aulas hasta que sean cumplidas sus demandas en contra de la reforma educativa. Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la CENTE, expresó que el magisterio disidente no tiene miedo a las amenazas del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien afirma tener listos a 26.000 docentes para sustituir a los maestros que han participado estos días en el paro magisterial. En los últimos días y en el contexto del paro, integrantes del magisterio disidente organizaron protestas en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México. En Chiapas, los maestros bloquearon la entrada y salida de Tuxtla Gutiérrez, mientras que en Guerrero, integrantes de la CETEG bloquearon parcialmente durante un par de horas la autopista del Sol y solo 15 escuelas y 300 maestros se mantuvieron en paro. En Oaxaca se produjo el cierre de 4 tramos carreteros y se han suspendido labores en 637 escuelas. Los maestros insisten en que no levantarán el paro indefinido de labores, en tanto que el gobierno estatal y federal den una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio que incluye, entre otras peticiones, la contratación automática de los egresados de las 11 escuelas normales, la liberación de los profesores detenidos y que forman parte de la estructura sindical, la cancelación de las órdenes de aprehensión y la abrogación de la reforma educativa. En Michoacán. Al oír la buena nota de Víctor Wagner, que hace muy bien su trabajo, sí, sí, muy sí. informado. Y muy equilibrado. Y muy equilibrado. No. Sí. Pensaba yo en que, pues el lío común, trágico, triste, abundante, frecuentemente, casi siempre, tiene que ver con muchachos y dentro de estos con normalistas. Y es el caso de que el lío actual, fuerte, delicado, por el enfrentamiento abierto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación contra la reforma educativa, pues tiene marcas y agrupamientos de estudiantes. Evidentemente, para mí, el combate de la gente pues está loco en procedimientos y en sentido, porque están luchando contra una reforma educativa, es decir, contra una ley. Y este combate que están dando pues no tiene sentido de eficacia, sobre todo porque para ver algún cambio que importe tendría que haber una reforma hasta constitucional, y con estos embates no. Entiendo, las acusaciones abundan de que lo que está detrás del embate de la gente es también y quizás sobre todo un afán para frenar las sabidurías miles y miles que propicia la desorganización o mala organización de las agrupaciones docentes. Las sabidurías, como digo, son abundantes, y aunque por supuesto también podría haber alguna propuesta de la gente y de otros legítima, válida, hoy no se cree que el afán de la gente sea propiamente educativo, ni mucho más. Por lo pronto no hay ninguna información que permita que se diga, ah no, pues la gente tiene razón por este y el otro punto. Y por el contrario, los asaltos, violencias que han impuesto, pues los descalifican y los llevan a una condición ilegal. No creo, Jorge, que la gente aquí y ahora ni tenga razones admisibles, y desde luego que muchos de los procedimientos son execrables, abominables. Pues ya está la confrontación entre la gente y el señor Nuño a todo lo que da. Y para repetir lo que dijo Víctor Bárcenas, el señor Nuño dijo que había 25.000 en paro y que si había que prescindir de todos, él tenía 26.000 listos entre jubilados y en lista de espera. Pero yo, haciendo algunas cuentas, pues no me dan los números que dice el señor Nuño. A lo mejor soy yo, tengo que regresar a la primaria a cursar matemáticas. Ya sabemos que la OCDE dice que estamos reprobados en matemáticas y en literatura y demás. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Nuño dice que el paro en Michoacán bajó de 82%, 82% estaban en paro al principio, y ahora solamente están el 8%, 10% regresaron a clases. En Guerrero, dice el señor Nuño, 99.8% no se fueron al paro, o sea, solo el 0.2%. En Oaxaca, dice el señor Nuño, 93% no se fueron al paro, y en Chiapas el 83%. Pues a mí no me dan los 25.000 que están en paro, pero en fin. Esto ha traído que ya hubo dos paros en la universidad, uno en economía y otro en filosofía, los cuales condenó el rector Grau, pero ya hay dos paros. Y esto también trae como consecuencia que se han juntado, aunque parece que el asunto del poli está un poco encaminado a resolverse, los profesores y los politécnicos. En Trascendidos de Milenio, de anteayer, decían que los muchachos del poli esperaron 2 horas a los maestros para hacer la marcha a Los Pinos. Quiere decir que ya se está haciendo una bola regular. Y luego, dice el señor Nuño, va a haber a quienes pasaron los exámenes aumentos de 25 y 34% en el salario. Pero entrevistan al profesor Javier Rodríguez y dice, con unas palabras que parecen rulfianas, recibió un triste aumento porque ni siquiera llegó a 1,000 pesos. Y eso que no soy disidente. Luego otros números del señor Nuño. Hubo 134.000 evaluaciones, 10% más de la meta. Bueno, a lo mejor es un éxito estas evaluaciones, pero leímos ayer que en Michoacán el señor Silvano Aureoles se queja que no dejaron hacer la evaluación más que a 700 profesores. Entonces ahí hay cifras que también. Y hay dos cifras más que son importantes. Desde hace tiempo sabemos, no por la CENTE, sino por el CENTE, que en el sindicato hay alrededor de 1.500.000 trabajadores. Radio Educación estaba en el CENTE hasta que ahora ya llegó la Secretaría de Cultura y ya vamos a tener que pasar a otro lado. Bueno, pero solamente se han evaluado 134.000 profesores. Y yo digo, ¿y dónde están los demás profesores? Porque entonces debieron de haberse evaluado pues como 500.000. ¿Qué ha pasado con ellos? Y esto sí, aparte de las cosas que han pasado con la CENTE, que ya la subimos por, sobre todo en Oaxaca, con la IEPO, que ellos tenían en sus manos la dirección de la IEPO y ellos ponían y quitaban, y ya se las quitaron. Se supo que hay cuando menos 5.000 aviadores, que dice el CENTE, el de Juan Díaz de la Torre, que estos aviadores están ahí porque son comisionados. Bueno, nos habían dicho que ya no habría mayores comisionados. Y ahora sabemos que también hubo acciones en Veracruz y demás. Y para echarle más gasolina al fuego, digo yo, el señor Enrique Peña Nieto dice que va a haber nuevas reformas. ¿En dónde? ¿En qué sistemas? ¿En la educación superior? Etcétera. No lo sabemos. Termino con alguien que me llamó muchísimo la atención. Un especialista, el señor Gilberto Guevara Niebla, que fue dirigente de 68, pero que ahora está muy ligado y es miembro del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dice, eso dice él, entrevistado en Radio Educación hace 3 días. Ahí está la entrevista, no es, son palabras mías. El principal opositor de la reforma educativa, no dice de qué reforma educativa, es el CENTE, porque no ha reformado nada. Ha pasado de un cacicazgo de Jesús Robles Martínez a otro cacicazgo del Bester Gordillo, y lo único que ha hecho es hacer un partido político con las cuotas de los miembros del CENTE. Por lo tanto, yo creo que hay aquí una ensalada llaman ensalada rusa, no sé por qué, yo conozco que las ensaladas rusas no son tan difíciles de hacer, quizás son más difíciles algunas ensaladas, pero estamos ante un problema de verdad muy complicado que se conjuga además con un problema económico que ya daban cuenta en el corte en Radio Educación. Vamos a una mini crisis tal vez, ¿no? Entonces hay un problema económico y se está gestando un problema político. Yo no defiendo a los de la CENTE, porque yo he dicho también en esta mesa que yo estoy en contra de que quemen puertas de la SEP, de que derruyan estatuas, de que hagan plantones sin sentido. A veces en los plantones que vivíamos en el momento de la revolución, yo pasé varias veces por ahí y me asomaba a las carpas, no había nadie. No, yo creo que eso, que hagan movilizaciones por lo que sea y que quemen papelería, yo estoy en contra de eso. Pero yo creo que sí nos deben de informar en el gobierno cómo está la cosa realmente, porque si no es un juego de números ahí tan complejo y tan torpe que hacen los propios miembros de la Secretaría de Educación Pública, que yo creo que nadie les entiende. Quizás lo mejor la caricatura hoy de Magú, está el señor Aurelio Nuño y dice: los asuntos educativos se tratan en la SEP, pero en la otra oficina, que está al lado, ya estoy en puras contrataciones. O sea, ya tiene dos cachuchas. Nuño despide y contrata. Creo que eso nos da idea de cuál es el panorama entre los maestros y la Secretaría de Educación Pública. Pues ya se está en batalla. Necesidad, mucho menos, de un análisis como el que se acaba de presentar, alusiva al soborno, y se encuentran datos de una encuesta global de fraude y percepción de corrupción 2016, que ha hecho una organización, Eitantes Ernst & Young, que según esto las empresas en México suelen recurrir a prácticas irregulares como incumplir contratos, extender el periodo de reporte mensual, anticipar ingresos o cambiar la determinación de reservas para cumplir con su objetivo. Pues el cinismo campea el terreno, porque los consultados justifican al menos una práctica irregular. Bueno, es difícil precisar si el soborno es por el fraude, la maldad de empresarios, o si, como suele ocurrir, es ante los abusos. Bueno, el soborno es muy abundante, o lo ha sido. El más común es el que se hace con los agentes de la policía de tránsito o la callejera u otras. Pero el soborno es una práctica enfermiza, malvada, que se da pues abundantemente, y uno tiene noticia de que no hay organización que se escape del todo a esta condición de abuso para obtener beneficios que no son merecidos, que no son reconocidos. Poder encarar esto con eficacia es de reiterarse, pues es un asunto pues improbable, difícil, y que no se le ve término. Pues por supuesto, como en otros asuntos o crímenes sociales, el mismo fraude, el robo, etcétera, pues no hay una conciencia y actitud responsable, inteligente, frente a esta práctica que, bien dice la encuesta, es abundante, común. El hecho de esta abundancia, pues por supuesto, posibilita la vigencia de las condiciones lamentables de empresas, escuelas, porque en todos lados se dan, no solamente frente a autoridades civiles o policíacas. El soborno pues es muy frecuente en los sindicatos, por ejemplo, y también en las escuelas se soborna a funcionarios, se soborna a maestros. Total que es una práctica abundante, y el fraude y la corrupción, como he dicho en otros momentos, no son accidentes en la sociedad, son constitución. La gente cuenta con la posibilidad y la práctica de la corrupción, y desde luego calcula, espera, quiere defraudar. Pues algunos datos son que México, así como está reprobado en muchas cosas, es el sexto país en la corrupción. 82% de las empresas dicen que el soborno es algo común. Perdón, Jorge, ¿tienes datos de quién nos supera? ¿De otros países? De otros países. Níger, Tailandia. Nigeria, sí. Y algunos africanos y asiáticos. Esos, nada más en sus dos recuerdos. Ya. ¿No? O sea, países muy atrasados. Incluso ni siquiera los países que se desprendieron de la URSS, que ahora hay varios, Uzbekistán, etcétera, nos superan. Pero son esos los que nos superan. Dos datos o tres más. El 9% del Producto Interno Bruto se va en sobornos, que corresponde más o menos al 80% de lo que recauda el SAT. Entonces, para esto, ya no hay más tiempo, yo creo que la ley famosa 3 de 3 que se postergó, una ley anticorrupción con dientes, con un fiscal especial, posibilitará que la corrupción sea barrida de arriba para abajo, porque siempre se ha dicho que de abajo para arriba, pues no, de abajo para arriba vuelve a caer. Hay que sancionar a los funcionarios importantes que se corrompen, y no solamente al bombero, al policía y a todos los demás. Pues paga la cuenta sin vergüenza. De veras, amores y muchas razones. Muchos amores. Oye, sin vergüenza, ¿y cuándo me voy a bajar? Pagan la cuenta sin vergüenza.